La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Muy buenos días, amigas, amigos todos. Un nuevo domingo, un nuevo encuentro para compartir juntos el mensaje de Jesús en este segundo domingo de Cuaresma. Y domingo que nos llega con nuevas noticias. Nuestro programa se está abriendo aún más a las redes sociales. Hoy comenzamos transmitiendo en vivo, junto a esta señal radial, por la internet. Puedes seguirnos a través de Facebook con el nombre Radio Católica Online y cada domingo a las 8 en punto de la mañana estaremos haciendo lo posible por llevar el mensaje esperanzador de Jesús a todos los confines de la tierra. Así es, amigos, usted ha escuchado muy bien. Estamos en Facebook con el nombre Radio Católica Online. Sencillamente con esas tres palabras usted va a poder estar escuchándonos cada domingo, cada mañana, en vivo, en su señal radial. Y hoy, segundo domingo de Cuaresma, en un tiempo donde nos invita la Iglesia al cambio, a la conversión, estaremos escuchando, porque serán proclamadas en la liturgia de las palabras, las siguientes lecturas. La primera lectura del libro del Génesis, tomada del capítulo 15, de los versículos del 5 al 12, del 17 al 18. La segunda lectura de hoy es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, justamente en el capítulo 17, en el capítulo 4, el versículo 1. El salmo responsorial será el salmo número 27 y el evangelio será el evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, de los versículos del 28 al 36. Jesús es reconocido por sus discípulos como Mesías y les revela cómo va a realizarse su obra. Su resurrección tiene que pasar por el sufrimiento y por la muerte. Por eso elige como testigos de la transfiguración a los que serán testigos de su agonía: Pedro, Santiago y Juan. La fe, la adhesión personal a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador del mundo, inaugura para los primeros discípulos y para nosotros el camino del seguimiento. Y este itinerario que hemos de recorrer tras los pasos de Cristo incluye, como un momento necesario suyo, el Vía Crucis, la ruta dolorosa que conduce al Calvario. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Estas palabras de Jesús son actuales para este tiempo de Cuaresma. Nos gustaría quizás, como a Pedro, ahorrarle a Jesús el trago amargo de la pasión. Dios te libre, Señor. De ningún modo te ocurrirá eso. Es el escándalo de Pedro y el nuestro, el escándalo de quienes no sienten las cosas de Dios, sino la de los hombres. Que el reino de Dios venga en la figura del ocultamiento y de la muerte. Que el amor más grande sea aquel que da la vida, provoca nuestra instintiva resistencia. El misterio del mal, de nuestra lejanía de Dios, que parece invadirlo todo, no puede ser vencido sin que sea asumido hasta las últimas consecuencias. El abandono y la muerte. Para afrontar sin desaliento el camino de la cruz, necesitamos también, por tanto, nosotros, ser el encuentro con la gloria de Cristo Jesús. Necesitamos que el resplandor de su divinidad nos ilumine para confirmar con su luz la oscura luminosidad de la fe. San Juan Damasceno decía: la oración es una revelación de la gloria divina, y que el que conoce la recompensa de sus trabajos lo tolerará más fácilmente. en la oración, en el encuentro personal con Jesucristo, se despierta la memoria de los acontecimientos luminosos que proporcionan sentido a la existencia, de esos hechos que nos gustaría prolongar en el tiempo. Como Pedro deseaba prolongar la contemplación de la gloria de Cristo. Como él dijera: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas. ¿Quién no desearía que durase siempre la alegría de amar y de ser amado? El entusiasmo de siempre, la propia vocación, el sentimiento de acción de dar gracias por tantos bienes que hemos recibido. En estos misterios luminosos de la propia vida se anticipa, como en la montaña de la transfiguración, la gloria de la Pascua. Por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, la liturgia como la oración es un continuo ejercicio del recuerdo, un constante despertar la memoria del corazón para poder discernir la estrella de la esperanza, como nos dijera nuestro querido amigo Benedicto XVI. La Cuaresma, con este tiempo consolador, con este tiempo de misterio en la transfiguración, nos ayuda a sostener la esperanza que brota de la fe. Pues sabemos que Jesucristo, quien es camino, quien es verdad, quien es vida, transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Con esa energía, hermanos y hermanas, con esa energía que posee para someterlo todo, sigamos, por tanto, viviendo en este tiempo de Cuaresma, tiempo en el que la Iglesia toda nos invita a ser diferente, en el que la Iglesia toda nos invita a contemplar en Jesús a una Iglesia resplandeciente, a una Iglesia viva, a una Iglesia que camina hacia un mañana mejor. Que estos sean los motivos que nos animen a todos, a jóvenes y adultos, a vivir en este tiempo de Cuaresma siguiendo a Jesús como palabra actual, como palabra de vida. Como Jesús, también nosotros, por el poder de su Espíritu, estamos llamados a reflejar la gloria de Dios en nuestros rostros. Con nuestra vida transfigurada, somos presencia de Dios en el mundo. Cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer tres chozas para descansar. Cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Thank you. muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto, abandona la razón. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. De nuevo nuestra invitada especial, Sister Regina, hoy con un tema muy del día y muy preocupante para algunos, pero muy refrescante para otros. Y estoy segura que la Sister Regina nos va a aclarar muchos puntos de los que nosotros quisiéramos escuchar. Así que, Sister, su micrófono es todo suyo. Buenos días a todos y muchas gracias por el micrófono. Hoy desearía hacer este programa un poco diferente de otros días en que es dialogado. Dejaremos el diálogo para el final del mensaje que quiero dar. Y se me ha pedido que hable del Papa, no de la situación actual, ¿verdad? Pues al principio me resistí mucho porque no me gusta cuando las cosas se repiten mucho. Y pensé que había otros que habían hablado, pero luego me fui a pensar y decidí en lo que les voy a presentar ahora a ustedes. Al ponerme a reflexionar de qué iba a decir, me vino a la mente que quería hablar de la Iglesia. Y claro, a lo mejor dirán, pues si dice que va a hablar del Papa, ¿por qué nos habla solo de la Iglesia? Lo primero decirles que Benedicto XVI ha tratado todo su pontificado de recordarnos que la Iglesia le pertenece a Cristo, pertenece a Jesús, y que Jesús nos ha enviado su Espíritu, el Espíritu Santo, para que nos guíe. La Iglesia no es de ninguno de nosotros ni de ninguno de los papas. El Papa es el guía visible de la Iglesia, no importa cómo se llame. No importa si me gusta más o menos. No importa si parece más sabio o menos sabio. Conservador, o no me gusta decir liberal ni progresista, pero bueno, lo contrario a conservador. A través y con ellos y con todos nosotros, Jesús va acompañando su Iglesia a lo largo de la historia, en este camino que todos hacemos juntos hacia el Padre. Dicho esto, comparto con ustedes algunos puntos que creo nos pueden ayudar, sobre todo, no a entender. Recuerden que dije desde el corazón, sino que nos pase como a los discípulos de Emaús, que su corazón ardía mientras caminaban con ellos, con él. que así nosotros, al caminar juntos con Él, nuestro corazón se encienda en amor y entusiasmo. Lo primero quiero leerles el documento oficial en que el Papa comunica su renuncia, o se presenta, les comunica a los cardenales que piensa retirarse. Seguramente ustedes han oído el texto, pero no está mal el volverlo a oír. Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la parca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora confiamos la Iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Vaticano, 10 de febrero 2013, Benedicto, Papa XVI. Seguramente ustedes ya lo habían oído, pero es bueno ir a las fuentes, y me parece que este documento no necesita explicación, está clarísimo, como todo cuanto escribe y dice Benedicto XVI, hombre de mente clara. A esta comunicación ha habido muchas reacciones. Sé que las ha habido positivas, y, para sorpresa mía, las ha habido negativas. Les pongo a continuación algunas que me han parecido sumamente interesantes, y ya les digo de antemano que solo voy a poner las positivas. El cardenal Sodano, que es el decano o la cabeza del Colegio de Cardenales, dice al Papa a continuación de recibir la noticia. Dicen algo más antes de esto, dice que está sumamente sorprendido y lo tenían que estar porque el Papa discernió eso solo y lo comunicó. Los cardenales no sabían nada cuando lo oyeron por primera vez. Y dice así: déjeme decirle, como cabeza del Colegio Cardinalicio, en nombre de todos estos queridos colegas suyos, déjeme decirle que estamos con usted más que nunca, como lo hemos estado durante estos 8 luminosos años de su pontificado. Recuerdo cuando el día de su elección le pregunté si aceptaba la elección hecha por los cardenales, y usted respondió simplemente que aceptaba, confiando en el Señor y en la materna intercesión de María, Madre de la Iglesia. El arzobispo Nichols, presidente de la Conferencia de Inglaterra, dice: "Felicito su valor en su decisión". El cardenal Timothy Dolan, presidente de la Conferencia de Obispos Norteamericanas, la USCCB: "Estamos tristes que se retire, pero agradecidos por los 8 años de liderazgo desinteresado como sucesor de San Pedro, recordando además las visitas de Benedicto XVI a los Estados Unidos, la primera en 2008. La noticia dice también que dignatarios de las diferentes naciones, jefes de Estado y otros reconocen el valor del Santo Padre al presentar su renuncia a la sede de Pedro. El primer ministro de Inglaterra, David Cameron, ha trabajado incansablemente para fortalecer las relaciones de la Gran Bretaña con la Santa Sede. Visitó Inglaterra en el 2010 dando muestras de gran respeto. La canciller alemana, la señora Merkel, dice: "Él es y permanece como uno de los más significativos pensadores religiosos de nuestro tiempo". El alcalde de Boston y ex embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede, Ray Flynn, dice: "Cumplió su promesa, pues él había dicho que cuando no pudiese servir plenamente a la Iglesia se retiraría". Y también añade: "No estoy sorprendido, porque nunca se preocupó de él, sino que toda su preocupación y servicio ha sido buscar lo mejor para Dios y para su Iglesia". El primer ministro de Italia, Mario Monti, dice: "Profundo respeto por la decisión de Benedicto XVI, que él ve como grande e inesperada". Y añade: "Estoy seguro que la decisión del Santo Padre ha sido inspirada por el deseo de servir a la Iglesia hasta el final, asegurando que para el futuro tenga un liderazgo fuerte". Lo último que quiero leerles es lo que dice el Código de Derecho Canónico, que es el libro de las leyes de la Iglesia sobre el Romano Pontífice. Y en el número 332 dice: "Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y manifieste formalmente, pero no sea aceptada por nadie". Explico un poco. La decisión tiene que ser, para ser válida, tiene que ser libre. Y ciertamente la de Benedicto XVI es totalmente libre. Y se manifieste formalmente, y así es como lo ha hecho, lo ha publicado. Y lo interesante es lo siguiente: nadie acepta esta renuncia porque no presenta, no pregunta si puede renunciar. Dice, porque es la autoridad suprema de la Iglesia y nadie puede contradecirle su decisión, a menos que la hubiera hecho no libremente. Por lo tanto, una de mis reflexiones o de mis objeciones a ciertas cosas que oigo es que esto ya está contemplado por la Iglesia, que puede haber un papa, y lo ha habido en la historia. Lo que pasa es que nosotros, como hace más de 300 años que no sucede, pues no sabíamos, ¿verdad? El papa puede decidir retirarse porque se ve incapaz, como él, de seguir sirviendo a la Iglesia plenamente. Y no todos nosotros tomamos decisiones en la vida y queremos que nos las respeten. Lo mismo el Papa. Y también, esta mañana pensaba, ¿por qué nosotros de entrada siempre pensamos mal de las decisiones ajenas? Creo que sería un ejercicio muy bueno, y me lo digo a mí, que me pasa eso, y a los demás, que sería, o sea, que lo primero que necesitaríamos hacer cuando oímos a una persona decir algo es pensar que dice verdad, y que lo dice de buena voluntad. Aquello que dicen aquí en Estados Unidos por la ley, inocente hasta que se declare que es culpable. Porque esto nos ayudaría a fiarnos unos de otros y a no poner en tela de juicio, lo digo porque lo he oído con mis oídos, ¿no?, las decisiones, esta decisión del Papa. Y otra recomendación sería que cuando quiero saber cosas de la Iglesia, vayamos a los medios de la Iglesia, a los documentos originales, no a los medios de comunicación, no solo los medios, sino lo que nos comunicamos unos a otros. Me parece a mí, no sé si es una palabra muy fuerte, pero me parece que son como ir a cisternas de aguas estancadas en lugar de ir a la fuente, en lugar de ir al manantial. Y la Iglesia tiene sus medios de comunicación, sus páginas en el Internet. Nosotros entramos continuamente, Internet, Facebook, todo lo que queramos entrar. La última invitación es que entremos en nuestro corazón y redescubramos allí el amor a la Iglesia, cuerpo y esposa de Cristo. No, recemos mucho ahora, siempre tenemos que rezar, para que los cardenales que van a elegir al Papa, que será uno de ellos, lo hagan desde su corazón, desde su fe y de su amor a la Iglesia, y el Papa que elijan, pues el Señor le dé toda la energía, porque es una misión muy difícil. Y bueno, aquí les dejo, espero que mis compañeros que están aquí tengan preguntas, porque ustedes, los que escuchan, también las deben de tener. Sister, queremos aprovechar este medio de comunicación de Radio Católico para aclarar ciertas dudas de fieles y no fieles católicos, con preguntas que desde un principio se han hecho y que los medios de comunicación seculares han contribuido a confundir aún más a los fieles. Y como católicos estamos esperando respuestas sensatas sobre este tema. Y estoy segura que sus respuestas serán bien fuertes y convencedoras. Yo por mi parte tengo una pregunta, porque yo creo que fue la primera declaración que hicieron, que dieron por seguro, y todas las opiniones esas que estaban dando al principio. Y la pregunta es esta, sister. ¿Renunció el Papa Benedicto porque no pudo o no ha podido resolver el problema de los pedofílicos dentro de la Iglesia? Pues no creo que eso sea la razón, porque yo tengo que creer lo que él dice. Y lo que él está diciendo es que no tiene la energía física de poder seguir adelante en justicia para servir la Iglesia. A nadie le extrañará que una persona de 86 años no tenga energía. Yo tengo menos años y muchas veces no la tengo. Por ser papa no le da más energía que a los demás. Y lo que yo no diría que se va por eso, pero sí que su salud haya disminuido por tanto sufrimiento, no solo este, hay muchos más sufrimientos en la Iglesia y nosotros no los conocemos porque vemos los cercanos a nosotros. Puede el sufrimiento haberle, no el sufrimiento de los pedofílicos, de todo, puede haberle disminuido la salud, porque a todos nos pasa, siendo más jóvenes, una cosa fuerte nos puede disminuir la salud. Pero lo que todo eso son conjeturas, todo son imaginaciones, porque lo que es verdad es lo que él dice. Para mí, hasta que me diga él lo contrario, la verdad es lo que él dice. No tengo energía en pocas semanas, dice, ¿no? Dice años, y lo de opercílicos lleva años. En pocas semanas he disminuido mi salud. Y todos sabemos que las personas, pasados los 80, llega un día, ¡pum!, que dan un bajón. Bueno, pues lo ha dado. Y me parece un hombre muy valiente, muy claro en su mente, siempre lo ha sido, de decir, no puedo. O sea, eso es como yo lo veo. Y hemos escuchado, sister, también que el mismo médico del Papa le recomendó que esos viajes transatlánticos que él hace no son adecuados ya para su salud. Así que, efectivamente, eso es una razón muy importante, la salud del Papa. Puedo añadir algo, ¿verdad? No es lo importante en la renuncia, porque por lo que él dice, lo importante aquí es la Iglesia. No puedo servir a la Iglesia. No está diciendo, me retiro porque estoy enfermo y me tengo que cuidar, o no siento energía y claro, pues mira, no, dice, no tengo la energía de servir a la Iglesia, porque es lo grande de Benedicto XVI, es que es la Iglesia la que está en funciones aquí. Hermana Regina, y con respecto a lo que la hermana Rosa Aurora estaba comentándonos referente a los viajes transatlánticos, en una ocasión estaba escuchando las noticias propiamente católicas, donde unos comentaristas hacían referencia a esto. Y yo como joven lo veo también así. Como el Papa amigo de la juventud, pensando en la juventud católica. ¿Y por qué no? ¿Cómo lo ve usted? Esa es mi pregunta. Pensando Benedicto XVI el próximo mes de julio en Brasil. Eso llevaría a un viaje transatlántico también. Entonces Benedicto XVI como papa, como amigo de los jóvenes, no quería privar a los jóvenes de la presencia del papa. Lo veo así, sister. No sé, usted con un poco más de sabiduría que la mía, ¿qué cree usted de todo esto? Benedicto XVI pensaría también, que estoy seguro que así fue, en nosotros los jóvenes, al momento de tomar la decisión, no puedo privar a la juventud de la presencia del papa. Pues tampoco te sabría decir, porque vuelvo a decir, no sabría decir, porque te vuelvo a decir lo mismo que he dicho. Esos son conjeturas. Lo grande que ha dicho y se deduce es la Iglesia. Y la Iglesia tiene jóvenes, viejos, medianos, enfermos, saludables, tiene de todas las colores y de todo. Dices, hay muchas cosas en la Iglesia que él tiene que hacer frente. Y muchas cosas en la... O sea, aunque no queramos, tiene que... Es un jefe de Estado, por encima de ser el nadie se extrañará de que el mundo está en unos momentos muy difíciles políticamente y en todo, ¿no? Y claro, de alguna manera todo eso lo envuelve. Y un hombre tan clarividente. Puede ser... Yo claro que pienso en la juventud y en el viaje ese... En ese viaje pensaba yo desde el día que decían que iba a Brasil, cuando dijeron, el Papa va a Brasil. Y yo me acuerdo que les dije en casa, bueno, irá a Brasil si todavía está. O sea, yo pensé, a la edad suya, y eso, quién sabe que ya el Señor se lo haya llevado, por lo que sea. Pero ver, no está porque él se da cuenta que no puede estar, ¿no? Y claro que en su corazón tiene que sufrir por la juventud, que si no hubiera ido, porque si le dicen que no puede ir, no puede ir, ¿verdad? No va a montarse en el avión y pasarle algo allá y no hubiera ido y se hubieran quedado todos esos miles de muchachos sin... O sea, de personas. Pero creo que hay más que eso. A mí eso es una manera de ver que yo... Correcto. Y pasadas las 20 horas del día 28 de febrero, luego que la sede quede vacante, ¿cómo podríamos llamar a nuestro Papa? ¿Cómo podríamos llamar a nuestro Benedicto XVI? ¿Qué dicen los libros de la Iglesia referente a esto? El código de la Iglesia, ¿qué dice de esto? Nada, se llama Joseph Ratzinger, así lo bautizaron y ese es su nombre. Porque escuchaba y leía unas noticias donde uno de los cardenales, no sé si cardenales o periodistas, pero desde Roma, desde el Vaticano, o creo que directamente el padre Federico Lombardi, quien es el director de prensa de la Santa Sede, hacía referencia a al posible título de llamarlo ex obispo emérito de Roma. ¿Podría ser esto algo...? Bueno, es que lo será, porque él es el obispo de Roma y será el ex, igual que cuando el de Miami se retiró, son obispos eméritos, o sea, salieron de ser obispos, ¿no? El título puede ser que será este. Ahora, me imagino que él lo que le gustará más es que lo llamen José, Joseph Ratzinger. Así, yo creo también. Y yo creo que también, sister, en este espacio de hablando, ¿no?, acercándonos más a la personalidad y a estos últimos sucesos de nuestro Papa, de nuestro querido Benedicto XVI, sería importante también compartir con todos una palabra muy importante y que consigo lleva mucho peso, la palabra humildad. Una de las cosas de él es esta. A mí me ha llamado siempre la atención Benedicto XVI siendo una lumbrera, siendo un hombre tan sabio, con una inteligencia tan grande y una clarividencia tal, es un hombre humilde. Y para mí es un hombre de una vida mística muy, muy bonita que se refleja en sus documentos. Y, o sea, no... Y un amor a la Iglesia y a Cristo que supera todo, me parece a mí. O sea, y no es una persona que entusiasme a los demás por su aspecto, por su sociabilidad, pero para mí, por lo menos, a mí siempre me ha atraído esa parte de él. Sister, ha sido un placer. Tenemos tantas preguntas que se han quedado en el tapete, como decimos. Y sabemos que usted tiene respuestas muy sabias y son buenas las respuestas porque así cada persona que se ha hecho preguntas, pues aquí ha podido encontrar respuestas sabias y sensatas sobre lo que ha pasado con la renuncia de Benedicto XVI. Como nos dijera el padre Alfredo la semana pasada, que Cristo es quien dirige la iglesia. Así que nosotros, la misión es orar y seguir esperando con alegría el nuevo Papa que vendrá. Como dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Y ya el tiempo pues del Papa Benedicto pues ha terminado o está por terminar. Y nosotros, pues como católicos fieles y fieles a la iglesia y a todo lo que sucede en ella, pues estamos seguros que Dios nos va a bendecir con otro Papa tan maravilloso como el Papa Benedicto XVI. Así que muchas gracias y próximamente pues quizás estaremos tocando este tema del nuevo Papa. Muchas gracias a todos y que tengan una buena semana. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón. El mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo. Puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Comunícate al 561-371-0496. 561-371-0496. Amigos jóvenes, muy buenos días a todos. Hoy en este segundo domingo de Cuaresma, como venimos anunciando desde el principio de nuestro programa, pues dedicamos una vez más otro espacio, otro segmento, otro encuentro para nosotros los jóvenes, para la juventud viva de la Iglesia, que estamos a solo 5 meses de celebrar el próximo mes de julio en Río de Janeiro, Brasil, nuestra Jornada Mundial de Juventudes, junto al Papa decir que la Iglesia de Jesús está y es una Iglesia viva. Y para demostrar esa vivencia que tenemos dentro de nuestra Iglesia joven, estamos una vez más compartiendo con un amigo, con un joven de corazón, con el padre Kenel del Bar. Muy buenos días, padre. Buenos días, hermano, y buenos días a todos los jóvenes que nos escuchan esa mañana. Qué alegría y qué interesante también poder compartir a manera joven, a manera de Cristo, como dice nuestro canto de presentación, el Evangelio propio de hoy domingo, domingo segundo de Cuaresma, porque Jesús a tiempo y a destiempo está invitándonos a nosotros, la juventud nueva de la Iglesia, pues, a escuchar su palabra. Más que eso, como nos decía usted el domingo pasado, a vivirla con hechos y con acciones. ¿Qué le parece, padre, si comparte con nosotros el Evangelio de hoy? Muy bien, porque siempre el Evangelio donde de verdad uno encuentra el alimento que necesitamos. Y vamos a leer el Evangelio de ese domingo, el segundo domingo de Cuaresma, que es la transfiguración del Señor, que leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28 y siguiente. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y al quedar envueltos en la nube, una voz que decía: «Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo». Después de oírse estas palabras, Jesús estaba ahí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, pues, comenzar este domingo joven, pues, escuchando la palabra del Señor Jesús, escuchando el encuentro de Jesús con 2 de sus amigos. Esta experiencia de los 3 discípulos, también la presencia de Moisés como el liberador y la presencia de Elías como el profeta por excelencia, al torno del personaje de Jesús, es muy importante, porque Jesús viniendo, hablando, enseñando a sus discípulos la palabra de Dios, todo eso, y ahora ellos, muchos de ellos tenían, vamos a decir, dudas de que de verdad este hombre es el Mesías, el que se esperaba. Y en esa experiencia, en la transfiguración de verdad, lo que uno asiste es la confirmación de que Jesús de verdad es el Hijo de Dios, el Mesías esperado por siglos. Por lo tanto, ellos en ese momento ellos han vivido la presencia completa de Dios que está presente en Jesús. Recuerda la nube, que siempre es presencia de Dios. Cuando leemos el Éxodo, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 24, que Dios siempre caminaba con el pueblo para guiarlos. Y en ese momento, en ese monte, los discípulos, viendo a Jesús y la presencia de Dios, que decía que de verdad ese es mi Hijo amado, escúchenlo. Es muy importante también para nosotros como discípulos, los jóvenes, de escuchar la voz de Cristo. Porque sabemos que hay muchas voces a veces en la vida de uno, pero Dios Padre, que está diciendo a nosotros hoy en día, debemos de escuchar a la voz de Cristo. Así es, y a veces pues los jóvenes todos creemos que esa voz solamente, como decíamos el domingo pasado, vamos a usar esta palabra, es para los viejos, o para las personas adultas, o para las personas que ya han vivido muchas experiencias en su vida. Usted nos está diciendo hoy que también esa voz es para nosotros, los jóvenes. Para todos, porque todos somos parte de la familia de Dios. En la familia de Dios, como una familia humana, no solamente hay personas de diferentes edades, pero todos somos parte de la familia. Cada uno tiene un papel importante. Es para los niños, para los jóvenes, para los ancianos. Cada persona de verdad es importantísimo en esa familia, la familia de Dios. También ese mensaje, esa palabra de Dios, está dirigida también a los jóvenes. Padre, yo estoy seguro porque conozco muchísimos amigos que pues no tienen fe, no practican, no van a la iglesia, son jóvenes como yo y pues piensan sencillamente que el hecho de no ir a la iglesia, el hecho de no entrar a un templo católico, cristiano, pues nunca podrán escuchar esa voz de amor que es la voz de Dios. ¿Cuál sería el mensaje para jóvenes hoy que seguramente están escuchándonos y pues ansian escuchar esa voz de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo? ¿En qué, pues, espíritu, en qué forma, pues, debemos nosotros jóvenes todos abrir nuestro corazón para dejar que esa voz de paz, esa voz de alegría, esa voz de esperanza entre y venga hacia nosotros? ¿Cuál es el mensaje que debemos de seguir en este segundo domingo de Cuaresma? Y primeramente, que seamos abiertos como jóvenes cristianos o jóvenes que están buscando un sentido a su vida. Debemos de estar abiertos a la voz de Dios. Y sabemos, como dice la carta a los Hebreos, el primer capítulo, que anteriormente Dios ha hablado en diferentes formas. Y hoy en día Dios habla a través de Jesús. Y sabemos que hay muchas formas que Dios habla a nosotros. A través de la palabra que escuchamos, que compartimos, la Biblia, y también a través de los demás. Y como jóvenes debemos de estar por lo menos abiertos a escuchar a la persona que tiene un poquito más de experiencia de Dios que uno. Escuchar a esa persona porque Dios utiliza a cualquier acontecimiento en la vida para comunicarnos su mensaje. Ese programa de radio es importante porque Dios está usando ese programa para llevar su mensaje a jóvenes o para personas que tal vez no vienen, no asisten a la iglesia dominicalmente, pero a través de esa emisora llega a escuchar la palabra de Dios. Es importante porque hoy hemos escuchado, el domingo pasado hemos escuchado la palabra en Deuteronomio, dice, la palabra de Dios no está tan lejos de nosotros, está en la mente, en la boca, muy cerca. Por tanto, yo diría, lo primordial es estar abierto a escuchar y ver dónde está Dios, dónde está presente Dios en mi vida. Y con esa abertura del corazón, pues, sin duda alguna, me hace pensar en el final del fragmento del Evangelio de hoy, donde, pues, los discípulos le dicen hacer a Jesús tres chozas aquí, porque se siente muy a gusto. Yo pensaba en eso y pensaba también en los jóvenes de los cuales le he mencionado anteriormente, invitarlos a la iglesia, porque nosotros los cristianos católicos sentimos diariamente el deseo de decirle a Jesús, Maestro, queremos hacer chozas aquí en la iglesia porque nos sentimos verdaderamente a gusto. Qué triste que muchos jóvenes no conocen de esta alegría que experimentamos nosotros los cristianos católicos jóvenes todos. ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje de invitación, Padre. Muy lindo, pues es importante, ¿no? Porque los discípulos en aquel momento querían hacer esas chozas para quedarse. Y es muy lindo de ver que Jesús decía, no, tenemos que ir hacia el pueblo, tenemos que bajar del monte. Porque la iglesia no solamente se establece un lugar, un templo, pero la iglesia se va hacia el mundo. El Concilio Vaticano II decía eso, que la iglesia es una iglesia misionera. Debemos de llevar la palabra de Dios a los confines del mundo, porque hay muchos jóvenes que no vienen. ¿Y cómo va a escuchar el mensaje? Nosotros como iglesia debemos de llevar este mensaje a ellos. Y este año, que es el año de la fe, tiene dos propósitos. El primer propósito es de aprofundizar nuestra fe, lo que ya tenemos fe, de aprofundizar más. Segundo es de compartir esa fe con los demás. Por tanto, el primer paso, yo diría, es llevar ese mensaje, llegar a esos jóvenes donde están, llevar a ellos la palabra de Dios. Como ya saben todos, o casi todos, que la mejor forma de evangelizar siempre es vivir lo que uno cree. Yo pienso, si vivimos bien lo que creemos, por seguro, muchos otros jóvenes van a venir y ver, yo quiero ver lo que está pasando en su vida, en su iglesia. Primeramente, es llevar la palabra a ellos y al mismo tiempo invitar a que venga a ver la fuente, donde sale esa alegría que está en la iglesia, que es Jesús. Jóvenes, tenemos una misión, tenemos un compromiso con la iglesia de Jesucristo y pues hoy nos lo ha explicado muy ampliamente nuestro amigo el padre Kenel. Gracias, padre, por compartir esta experiencia de fe como cristiano, como hombre, como sacerdote, tomada del Evangelio. Citamos el Evangelio de la transfiguración de Jesús. Al principio lo veíamos como algo solamente para personas adultas, solamente para personas de mucha experiencia. Ahora, al final de nuestra conversación, al final de nuestro segmento joven, vemos que es diferente. Vemos que los jóvenes también tenemos un quehacer dentro de todo este proyecto salvador de Jesucristo para con el hombre hoy. Y más aún, usted mencionaba en el año de la fe, yo diría además, en el año de la juventud católica en el mundo. Decía al inicio del segmento, a solo 5 meses de celebrar un encuentro de jóvenes de diferentes continentes, de diferentes países, a vivir la fe como la vivieron estos discípulos, contemplando la transfiguración de Jesús, pero vivirla también en nuestra iglesia local, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra casa, el joven en el siglo XXI. Gracias, Padre, una vez más por compartir con nosotros. Gracias, mi hermano, y gracias a todos los oyentes. Que el Señor les bendiga. Recuerden que debemos de ser testigos de Jesús en el mundo. Esperamos a todos que nos escuchen el próximo domingo en ese mismo segmento. Ha sido el padre Kenel del Bar y yo, su amigo Armando García, juntos todos deseándoles un feliz segundo domingo de Cuaresma. Igualmente, hermanos. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Número 5. Vivir en domingo significa vivir creciendo en solidaridad, compromiso y servicio. Era costumbre para los cristianos el domingo hacer la colecta. Espero que no se pierda esa buena costumbre. Hay hermanitos que tienen un nervio del bolsillo al corazón. Solo le meten la mano al bolsillo y le duele el corazón. No sé por qué tienen ese nervio conectado ahí, ¿eh? Solo le vas tocando el bolsillo, la cartera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, le duele el corazón. El domingo es el día de la solidaridad, de la generosidad, del compartir, porque también eso te hace libre. Eso te hace libre. El domingo es cuando uno, y en algunas parroquias se celebra, y yo los animo a hacerlo en la suya, si no lo hace, ponen una canasta y uno llega con libras de frijol, libras de azúcar, ¿lo han visto? Llega con jabón, con toda la cosa, porque ese día se recoge para los pobres. Esa es una costumbre que San Pablo le enseñó a los cristianos de Corinto. Les dice, el primer día de la semana recojan ustedes lo que han decidido dar en su corazón, porque con eso vamos a bendecir a otros. Es el día en que tú tienes mucho para dar y tú debes darte. Es el día en que te involucras en algún servicio en la iglesia. El domingo tienes tiempo para el catecismo y yo voy a ser catequista. Le voy a enseñar a los niños. El domingo dice, métame al coro. Mira, solamente estar en un coro de la iglesia te va a dar mejor calidad de vida. Solo el hecho de saber que estás cantando, que estás haciendo algo, ser lector, ser ministro de la comunión, y más si llevas la comunión a los enfermos. Solamente pararte en la puerta y decirle al que va llegando: bienvenido hermano, gracias, pase adelante. Ese hecho te va a hacer sentir que tú eres útil. Lo que más mata a la gente es sentir que nadie los necesita. Pues venga a la iglesia, aquí los necesitamos a todos. Es que mis hijos ya no me necesitan. Véngase, gracias a Dios que la han dejado tranquila, véngase. Ay, hermano, es que mi marido me dejó sola. Uy, misionera la que vamos a tener. Esta mujer ya no tiene marido a quien irle a cocinar. La vamos a meter a todos los retiros. Esta señora, un par de esas necesitamos. Para visitar enfermos, para ir a trabajar en los barrios, para evangelizar, para hacer retiros. Si las demás no van porque el marido las quiere tener en la casa, usted que se quedó sin marido, véngase a la iglesia, hermano. No a buscar marido, sino a buscar trabajo. Trabajo. ¿Está bueno eso? Bueno, y de paso, si Dios la bendice. ¿Y qué? ¿Y si Dios la bendice? Es mejor hallar marido en iglesia que por internet. Les hacemos una atenta invitación a todos los que nos están sintonizando. Para este tiempo de Cuaresma se lleva a cabo el Vía Crucis, que se reza todos los viernes en la iglesia de Santa Juliana. Esto es a partir de las 8 de la noche. A continuación son los diferentes días y los diferentes grupos apostólicos parroquiales que están designados. El día viernes 22 de febrero estará a cargo de las Damas Católicas en Acción. Viernes 1 de marzo, la Cofradía de la Caridad del Cobre. Viernes 8 de marzo, Misión de la Paz y Grupo de Oración Alabaré. El viernes 15 de marzo, Grupo de Jóvenes Adultos Epifanía. El viernes 22 de marzo, Cursillistas y Hermandad del Señor de los Milagros. Y el Viernes Santo, Vía Crucis Viviente. Esto será por el grupo de jóvenes. Estás cordialmente invitado a rezar el Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma. No faltes. Cantemos al amor de los amores. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Bendecida al Señor. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación.